noche en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila. Muy buenos días, mi churrumais, ¿cómo estás? No me escucho. ¿No te escuchas? No. Ahora ya me escucho. ¿Ahora sí? Un poco mejor. ¿A mí me escuchas? Sí. Ahora. Se me hace que son los audífonos estos. Que no furulan. ¿Cómo estás, mi churrumais? Ahí. Te veo más guapo que la semana pasada. Sí, será por los kilos que voy perdiendo de manera desesperada. Desesperada. De que empecé ahora ya son 6, chica. Papacito, tu belleza no es interior. No es física. No es física, entonces ¿de dónde es? Es interior. Sí, solo ahí. En tus ojos. Si yo me fijara en tu belleza, ¿no?, física, en tu penacho, me enamoraría más, ya, clarísimamente. Ya hubieses dejado a tu marido. Yo hubiera dejado a mi marido. No, eso no. Pero ¿andarías con los dos? Sí, me echaba un tirito con hombre, lo bueno es que tienes uno de un lado de la isla, en el este, y otro en el oeste. Claro, ya nomás me faltaría en el norte y el sur. Para cuando un apurón, ¿no? Y andes por allá. Ay, qué estupidez. ¿Te parece una buena forma de comenzar un programa? Me parece muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Pues algo interesante. Ya te dije que las chicas de Venezolaneando, ajá, traen un montón de información. Sí. La música igual que nosotros, pero de información. Ella nunca anda de vacilón, que si que el marido, que si el amante, eso que no, si presta, no, que si dame, que si sí, ven, que orquesta, si nos vemos ahí en el refugio y ahí a plena. Que sí. Además, ¿ya te fijaste? La expresión qué? Tiene que ser con los ojos cerrando cerrados. Los ojos. Si no, no sale. Yo lo conocía como más. Eso. Bueno, vamos con la música, tú. ¿Empiezas mi tú? Mi novio es el bizcochito. ¿Empiezas que, tú? Claro. Con Juanga, además traigo un popurrí guapísimo. Sí, buen popurrí, 8 minutos. Bueno, pero lo puedes poner y luego vamos cortando. Sube y bajo, y vamos hablando tú y comentamos el día a día. Sí, sí, para que te relajes un poquillo, entonces vamos a empezar. Es que esta última hora me estresé. Bueno, vámonos. Échatela. Y este popurrí sí trae varias canciones, ¿o es como el mío de 2 canciones? Este es un... ¿Cómo se dice? Un homenaje a Lola. Lo voy a dejar todo y me voy a fumar aquí con el amigo Alfonso Invernón. A ver, que dura 8 minutos. Porque como soy el que aprieta los botoncitos. Fue en un pueblo. Fue en un pueblo. ¿Dices? Que es un homenaje a Lola Beltrán. Pero ¿por qué si Lola no componía? ¿O son las canciones que ella cantaba? Sí, las que le hicieron famosa. Ah. Para que luego no digas que yo no digo nada. Sí, pero de sí, México. Sí, super mal. Mira, vete a fumar. Vale. Y pues, relájate. Vale. De mi patria mexicana. Fue en Rosario, Sinaloa. Donde Dios creó a mi Lola. Grande, grande, grande. Y la llenó de sentimiento, voz, amor y temperamento, que hoy por el mundo se tremola el nombre de Lola, Lola la grande, Lola la reina, que viva Lola. Que por las noches no más se viva en puro tomar. Dicen que no dormía, no más se viva en puro llorar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ooh. ya me canso. De llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme de a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Soy muy bajito tú. Pues es que le dejaste. ¿Estás comiendo? Tú comiendo, yo fumando y esto que se ve fatal. De verdad, qué mal radio. Esto es para música fatal. ¿Qué? ¿Ahora qué me vas a criticar? Alejandro, ¿eh? Si no tienes cosas constructivas. Oye, espérame, me mareé con el cigarro. Sí, era de Dios machos. Ay, es que yo puro light y fumo algo más fuerte y... Era pa' machos y además te lo dijo. Vamos a dejar a Juan lo que no puede hablar. Pero es que sí, mira, sí, súper bajito. Oye, al rato tengo una aportación nueva de un mexicano con un americano, Tony Bennett. Miedo me da. Que cantó con este Vicente Fernández y que súper guay la canción. Vale. La ponemos al rato. Hora. ¿Qué, seguimos con Juanga? ¿Cuánto le queda? Ya le queda poco, ¿no? Tres minutos. O un rato. Como quieras. Un rato. Tú eres el de los botones. Un rato. Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más para los toreros. ¡Olé! Por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho, sentado llora un chiquillo. Sentado llora en silencio, con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero, con su muletilla enjuga. Oye, ¿qué onda? Me volvió a hablar la radio oyente cariñosa. La linda hermosa. Y tú, y con razón hasta temblaste. Es que me dice, te da miedo, ¿no? Me dice mi amor, así de entrada. Ha de ser muy cariñosa y con todo el mundo, y tú ya estás sí, poniéndole un piso. Qué va. Bueno, oye, ¿qué onda? ¿Qué quiere que le digas con lo del diccionario? ¿Qué quiere decir escuincle? ¡Escuincle! Ajá. Escuincle y chamaco y muchacho y niño es lo mismo. Pero es más escuincle, es más así cuando lo vas a pelear, ¿no? Escuincle, no, yo creo que es por edades. Escuincle yo creo que es como de 0 a 10 años, ¿no? Después ya son aborrecentes, después son chamacos. Y es como el escuincle y chavo es lo mismo, ¿no? Es como también chamaquillo. Chamaquillo, escuincle. Chamaquillo, mocoso, imberbe. Pero sí es verdad que escuincle es como más despectivo, ¿no? Sí, además. Yo qué sé, yo a mis niños sí les digo, pinches escuincle. Entonces, no sé. Escuincle. Bueno, escuincle es un perro en realidad. Una raza. Una raza de perro, sí, sí, sí. Y de ahí viene. No, todo. Pero es escuincle el perro. Entonces. Ah, con razón ella me dijo escuincle. Ah, pues escuincle. Yo pensé que quería decir escuincle. Ah, pues escuincle es un perro, es una raza de perro mexicano. Además ese sí. Aparte del Chihuahua. Aparte del Chihuahua. Oye, ya acabó tu feo como el solo el tu terrible popurrí, ya acabó afortunadamente. Qué lástima. Ya te echaste medio programa con esto, así es que voy yo qué ahora. Qué lástima, qué mal gusto tienes, terrible. Voy dice. Oye, Voy a matar dos pájaros de un tiro porque voy a poner una canción de Rocío Dúrcal y tenemos una radio oyente que se llama Luz María en Tacande, en El Paso, que nos escucha de mañana y de tarde. No sé si ahora nos está escuchando, pero bueno, voy a aprovechar. En la mañana ya le dediqué una canción, pero ya estoy muy generoso. Y esta canción también se la dedicamos a Luz María de Tacande. Es una señora, no vais a pensar mal. Conozco esa risita. ¿Qué dices? ¿Cuándo he pensado mal yo de ti? Nunca. Nunca yo. Y no tendrías, te he dado motivo. Y cuando lo pienso te lo digo, yo no me ando con tontería. Bueno, Rocío Dúrcal, amaneció entre los brazos. Y también quiero aprovechar para mandarle saludos a Luis, que me dio mucho gusto verlo. Y saludos para Tere o Maite, nuestra nueva mexicana. Tere o Maite, le llamamos. A Tere o Maite. Mira, estaría bien ahora que pongas la canción. ¿Es Tere o es Maite? ¿O se llama Tere Maite? Se llama María Teresa. Hay gente que la conoce como Maite, otros que la conocen como Tere. A ella le gusta que le digan ¿de quién Tere. Estás hablando? De Tere, la nueva mexicana. Ah, yo pensé que me decías la de que de la península. No, esa no se llamaba Tere, ¿no? Ahora averiguo, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, para Luz María está de Rocío Dúrcal, Amanecí en tus brazos. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Despertaste tú, casi dormido, y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos y me querías decir tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Oye, por cierto, la radio oyente amorosa quiere una canción. ¿Cuál canción? Oye, ¿ya sabes cómo se llama, por lo menos? La Amorosa, no, solo sé que es muy cariñosa. Nada más, y le vamos a dedicar una canción a la radio oyente Amorosa. Sí, así se va a llamar a partir de hoy. ¿Quiere la de una de Juan Gabriel y la de Cumbia King? Ay, ¿cómo se llama? Juan Gabriel, Cumbia King. Y Cumbia King. No me acuerdo, no me acuerdo qué canción. Qué raro que a ti se te olviden las cosas. Es raro, realmente. Hoy no, como que no me hallo. No me hallo a mí mismo. ¿Hoy tampoco? ¿No? Mírate en el espejo a ver si te encuentras. Ahí está, ahí la tenemos. Vamos con tu canción porque no va a poder hablar y enamorar. Y enamoro con ella, que seguro es ella. Presenta a Joan Sebastián y Celia, Ocaya. Vámonos. Marisela. Esa, pues ya. Sé que te acuerdas, Celia, de tu columpio, el que colgabas de las estrellas. Sé que te acuerdas, Celia, de un amor limpio, de días soleados, de noches bellas. Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas, pues la vida a ti te dio más espinas que rosas. Te celebro que de las penas vivas ausente. Bravo madre, déjame darte un beso en la frente, ay Celia. Alejandro, tienes que hacer un alto total, porque es que resulta que mi madre se llama Celia. Espera, le pongo. Y esta canción yo se la quería dedicar a mi mamá. Y tú. Calla. Ay, pues ponla ya. Es que me volví a llamar. Ya veo que ya te pones nervioso. Es que ahora me llamó Pimpollo. Es eso es de aquí, eso es de allá, ¿no? Pimpollo es muy mexicano también. Entonces es mexicana. A lo mejor. Entonces eso sí es que es amorosa conmigo, porque eso no vas por la calle y le dices adiós Pimpollo. Adiós. Lo del amor, lo del amor sí. Yo ¿tú sí? Le digo a la gente adiós guapo. No, sí guapo, pero Pimpollo. Pimpollo suena. Esto ya está muy avanzado. Esto ya es blanco y en botella. Sí. Y quiere la de quiere todo no contigo. Tengo dinero. Ah. Ni nada que das. Esa, para que la notes. Es más, para que vea que hay reciprocidad, ahora mismo se la pongo. Ni la notes, yo ahora se la pongo. A ver, dedica la canción. Primero deja esta canción de Joan Sebastián, que es para mi mamá. Ajá. Que la escuche, que se la dedico con todo mi amor. Pero amor del bueno, amor de madre, del bueno. De hija será, ¿no? Sí, bueno, es que como yo también ya soy madre. Bueno, de madre, hija, hija, madre. Sí. De ida y vuelta. Ida y vuelta. Y viceversa. Cuando me miran tus ojos fijos, sé que te acuerdas, Celia, de tu rebozo, en que envolviste a este mocoso. Y mi boquita infantil sobre tu seno. Te aseguro nunca probó un manjar más bueno, ay Celia. Y cuando brillan, Celia, tus ojos parcos, sé que te acuerdas aún de Marcos. Cuando traía tu hombre de amor felices, sé que recuerdas días felices. Y te admiro que de lo malo siempre te olvides. Me imagino por qué a los cielos por él aún pides. Ay, Señor, a la vida te agradezco y le haría un reclamo. Si olvidaras un día, madre, cuánto te amo. ¿Algo más que agregar a esta dedicatoria? Sí, que me gustaría que no viviera tan lejos mi mamacita, linda, hermosa. A ver si me saco ya la lotería para poder estar más cerquita. Ah, o para comprarte un avión e ir y venir cada tercer día. Oye, vamos con esta dedicatoria para la radio oyente amorosa. La reyes, de verdad, ¿por qué no la próxima vez que llama... No la has escuchado, la meto en la antena. No, ¿hacía traición? Y le pregunta su nombre, por lo menos, ¿no? ¿Tú crees? ¿Y si es casada? Sí, ¿qué más da? Pues con mayor razón, estás diciendo amorosa. Y si es casada y solo es... ¿Y si se saca los mocos en la mañana? Un deseo, pues déjala, un deseo ¿qué más pasional da? Por mí. También, y es la, verdad. Y la quemo. Un deseo pasional frustrado. De estos bajos. Sí, sí. Yo creo que solo son ahí medio sucios. Bueno. Es muy seguro que bueno, sea eso. De mí para ti, amorosa. ¿Te gustó la versión esta? No, nadita. No? A mí sí, pues te diré que me gustan más estas que las que tú traes. Pues ya está. Salvo la de Celia, que tampoco me gustó, pero bueno, se la dedicaste a tu madre y ya por eso pasa un poco, pero la verdad es que... Mira, preocupada ¿qué? Estoy. Lo notan. Oye, ¿qué onda? Vamos con el diccionario. Además, mira, todo lo que dice la gente, lo que ha venido diciendo Luis. ¿Es verdad? ¿Que no te haga caso? ¿Que no te escuche? ¿Eso te dijo? Eso me dicen. A ver si le vuelvo a pasar un mensaje. Eso me dice la gente en general, que pobrecito que está. Saluda a la gente de tu pandilla, que ya nos escuchamos del otro lado. ¿Qué dice? Sí. ¿Sí? Un tiempo no me lo para puedo acá. Creer. Sí, sí. 91.1. Cambió, ya no era el 88, no sé qué. Sí, no, ya hace años que no. Allá es el 91.1. Si te vas al norte, a la Garafía, a la Barlovento, 98.6. 91.1, 98.6. Y aquí seguimos con el 91 de toda la vida. De toda la vida. Sí. Así que saluda a todos. Mando los saludos a todos los del lado guay de la isla. A eso, enciende las pasiones. El lado bueno, el lado donde estamos la gente bonita y acá, de la isla. Maldita, vas a ver lo que te va a pasar ahora. Oh, a ver, no me has dejado terminar. Ahí estamos la gente bonita. Y acá está la gente más bonita todavía. Y aquí está la gente más bonita de corazón y de alma. Eso, queda bien contado esto. No, si al final en la isla, como somos tan poquitos, todos somos bonitos. Oye, por cierto, hablando de poquitos, en el McDonald's no se ve que estemos en una isla de 80.000 habitantes. Ahí parece que está eso. ¿Ya fuiste? Por supuesto que no. ¿Que no? No. ¿Por qué no? Porque ahí no hay quien entre, no hay quien pague. Lleno total. Hasta arriba. Lo sabía. ¿Y sabes que recibió muchas críticas? ¿Por qué? Porque decían que cómo, que eso, que no tenía que nada que ver con la comida palmera, que venía contra las tradiciones. Y con piñas y papas arrugadas. Y exitazo, ¿no? Y hasta arriba. Sí, ya te digo que están abiertos de 24 horas y hasta arriba. ¿Están abiertos las 24 horas? Sí, los fines de semana están de 24 horas. Ah, pues la próxima marcha de aquí tiro para allá para desayunar o merendar o a la hora que caiga. Así que no te dejes llevar por las críticas. Al final yo creo que viene bien porque son 30 puestos de trabajo, son 30 familias que va a entrar dinero de más a esas casas. Y bueno, crítica siempre va a haber de todo tipo, ¿no? Para todo tenemos. ¿Y se ve bonito? Sí, quedó muy bonito. La verdad es que está muy bonito. Ya te digo, yo no he ido, pero lo ves desde que llegas a Santa Cruz y quedó guapo. Muy bien. Quedó bonito. Iré, terminaré yendo, pero... La próxima reunión de mexicanos la organizamos ahí, comiendo unas McDonald's. Hamburguesas. A ver, típico. McDonald's, las hamburguesas, la comida canaria, la comida de todo tipo, es para comerse en los restaurantes, es para ir una vez de vez en cuando, tampoco puede estar ahí todos los días, Alejandro. Pues sí. ¿No? Vamos con más música y me toca a mí y sigo guapachoso. ¿Cómo que te toca a ti? La que acabas de poner era esa tuya. Es de La Pimpollo. De La Pimpollo. Y ahora va del Pimpollo. Del Pimpollo para La Pimpolla. Eso, se la dedico. No, no, porque esta dice que no te voy a perdonar. No, déjalo, yo te perdono lo que sea. El grupo Cañaveral, este no es el original son los de aquí. Este es uno que copia, pero se llama Cañaveral. Aquí hay un grupo Cañaveral. Ay, original. Virgen Santa, oh. ¿Cuántos años viviendo en las nubes tú? Y los que me faltan. Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar. Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar. Te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar. Que te vayas tu querida, no te voy a perdonar. Humberto Pavón. Perdonar por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar por lo que hiciste conmigo, tú no tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. Y en San Juanico y Acatepec, como vos. Thank you. perdonar por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar por lo que hiciste conmigo, tú lo tendrás que pagar. Hilario, Lucero y Dragón en New York. Hay novedades. ¿Qué te pasa? Hay novedades. ¿Qué dice? Tenemos novedades. De Pimpollo. Sí, de Pimpollo. ¿Qué pasó? Que no es mexicana, que es palmera. Claro. Pero ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que toda media luz es más sabrosón. O sea que... Ya ahora sí, blanco, o sea, y que, en botella. Sí, pero que como en la cuestión misteriosa. ¿Qué? Va a ser tu enamorada secreta. Pero déjalo, la sombra, vívelo, la sombra. Claro, y vívelo así, disfrútalo así. No, así, no trate... furtivo todo. Claro, no te. Porque me da que ante la sociedad no se va a poder. Para ella. Pero es a que, lo mejor, a lo mejor, escucha, en la, lo mejor ante la sociedad no te funcionaría. Entonces escucha, mejor escucha lo mejor. Así. Que ella de toda la vida le ha gustado todo lo mexicano. Sí. Y que ahora yo estoy incluido. Y ahora que te conoció le gusta más, ¿no? Esa mujer de verdad. Sabe, que tiene, lo, sabe que conoce, tiene, madura. Que tiene un problema visual. ¿Qué? Y quiere una yo canción. Yo creo que no te conoce. Y quiere una canción. Yo creo que se está dejando llevar por voy a, tu voz. Y se lo voy a poner ahora mismo. Saltándome, bueno, tu turno. Pimpollo, gracias. Déjate llevar. Gracias. Relájate. Y felicidades. Qué bueno que estás encaminando bien a nuestro flojita, churro. Tú flojita y cooperando. que no le diré nada a tu marido. ¿Y cómo sabes que es casada? Ya te lo dijo. Pues si no, ¿qué otro obstáculo habría entre ella y yo? A ver. Pues entonces. Otro obstáculo puede ser que a lo mejor sea su amor platónico porque te escucha. ¿Qué tiene que ver eso? Yo, mira, yo muchos años, ¿tú te acuerdas del burro Van Rankin? Sí, ¿fue tu amor? Yo estaba enamoradísima del burro Van Rankin. Yo lo escuchaba todas las mañanas. Pero la gente que escucha. El burro Van Rankin es un... Le decían el burro, no crean que es un burro. No, no, es un locutor mexicano. Y todas las mañanas tenía un programa de radio junto con Esteban Arce. Y decían más estupideces de las que decimos Alejandro y yo, pero muchísimas más. Además eran 3 o 4 horas diarias de tonterías. Y yo lo escuchaba, me acuerdo del camino de mi casa al trabajo cuando vivía en el distrito funeral. Y me encantaba. Y yo decía, es que qué guapo, por favor, debe de estar guapísima. Ah, ¿no lo conocías? No, no lo conocía. Y cuando empezó a hacer un programa, bueno, cuando yo lo descubrí haciendo un programa de videos en... Abrevia, chica, no nos cuentes todos los detalles. Bueno, ¿sí? Cuando ¿qué empezó pasó? A hacer un programa de video que pues salía sí. En la tele, lo vi y dije... Y se te vino abajo todo. Se me vino todo para abajo. Pimpolla, nunca vengas por aquí por Tagomago. Porque se le va a ir para abajo todo. Bueno, y me voy a saltar tu turno de canciones y esta va para... Quédate amor en la con, sombra. Con la imagen que tienes de Alejandro, que esa es más bonita y dice más que 1000 palabras. Pelo rubio, delgado. Pelo sobre todo. Pecas. Penacho. Bueno, de mí para ti. Ándale, nanita, nanita, nanita, nanita, nanita, Panchita, pero muévete. Mi nana Pancha. ¿Esa le estás dedicando a la Pimpolla? No, no, no, no es porque sea mi nana Pancha. Es porque a ella le gusta la canción y la pidió. Ok, ya te iba a echar bronca. No. Cumplió apenas los 30 cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi nana Pancha se vive en las cantinas armando tremolinas con cuates de jalón. Y se arma bola y se sube a la rocola y saca su pistola más grande que un cañón. Nana Pancha, ¡sube! Nana Pancha, ¡arriba! Nana Pancha. Mi nana Pancha le tupe al cha-cha-cha. Vacilón, qué rico vacilón. ¿Qué eso? Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. ¿Así? Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. Ándale, Panchita, Panchita, Panchita, Panchita, pero... Nana Pancha cuando anda de parranda, no hay nadie que la aguante poniéndose a tomar. Y es una fiera moviendo la cadera, mi nana es repantera también para la pelea. Y ya no hay día en que la policía a la comisaría la quiera remitir, pero ella nunca se deja y los insulta y paga doble multa, pero vuelve a salir. Nana Pancha, sube. Nana Pancha, arriba. Nana Pancha, mi nana Pancha le toca el cha cha cha. Vacilo, qué rico vacilo. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Rico, rico, rico, rico cha cha cha. Vacilo, qué rico vacilo. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Pancha le tupe al cha-cha-cha. Vacilón, me gusta el vacilón. Oye, vamos súper atrasados en la música por estar hablando ahí de tus anécdotas. Mira, amorosas. Ahora que dices que estoy en la nube y que no me bajo, ¿y a qué grupo crees que acabo de descubrir? Al grupo Tajadre. Yo no sé si tiene 25 años o 5. ¿Dónde lo oíste? Yo lo acabo de descubrir. Estuvieron en el Circo de Marte hace una semana o así. Y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Además cantaron la de México Lindo y Querido. Una representación muy buena, muy buena. Me quito ¿sí? el sombrero, la cantaron muy, muy bien. Me gustó mucho. Y me encantó el pianista que llevaban, me encantó. ¿Sí? Sí. ¿Tiene pianista? Pues ese día estaba un pianista, había dos violinistas y dos chicos que tocaban flauta. No, trompeta, pero creo que eran como invitados, no sé. Sí, te estoy diciendo que las acabo de descubrir. Ya, ¿no? Tú vas despertando el mundo. Oye, sí. Me dice aquí Gerardo Contreras, dice que si llego a encontrar la canción de Dislexia del grupo Blue Childs, te la dedico ya que tienes, y muy buena, por cierto. Ya van dos que te dicen lo de la dislexia, ¿eh? Entonces yo pensé que era casual, pero ya veo que no. A ver si... Oye, ya me han reprochado mi confesión íntima de la semana pasada. ¿Del gatillazo? Sí. Que te viste bastante, güey. Amorosa, no pero escuches bueno. Eso. Vamos con más música. Pero vamos a ver, ¿amorosa o pimpollo? Pimpollo sería más bonito. Más mejor. Más acá, ¿no? Sí, más... Pimpollo, eso fue un desliz. Eso nunca volverá a pasar y menos contigo. Ay, amor. Pero Pimpollo, repito lo dicho. Si no lo has visto, déjalo no así, lo investigues. Déjalo así. Porque se va a enamorar más. Sí, muy bien arreglado. Oh. Pero que no puede. Tiene algo que la tiene ahí detenida. Al mejor. Que no puede dar rienda suelta a lo más íntimo. A sus pasiones desenfrenadas. Ya me veo ahí en la mesa esta de al lado, como en la peli de 9 semanas y media. Que mire, incómoda porque es de madera. Una vez la probé y no veas. Te duele todo. Vamos con Rigo. Que presume, si Rigo es que amor, careces. Rigo, y vámonos. Esta va dedicada para mi novio, el más guapo de todos mis novios. Este es un programa de corazón, programa de amor total por todas partes. Porque me la pidió y lo que me pide mi novio es todo, lo que... Todo se lo das. Todo sea como lo que sea. Él me pida, todo. Por doloroso que sea. Como si quiere que me corte una mano ahora porque la necesita eso. Él, me la corto. Eso. Papacito, te amo, eres lo mejor de mi vida y aquí está. Y fíjate que esto es un esfuerzo porque Rigo Tobar no me gusta, sí. Entonces... ¿Solo a tu marido? A mi marido. Pero, ay, qué bonito. Ha sido cuando me abrazas. Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar. Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disculpar por esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar. celoso que ya me quiero casar. Mi negro precioso. Oye, hoy sí ha sido una tarde fantástica la tuya, ¿eh? Ninguna de tus canciones me ha gustado, pero ni una. Pues menos mal que no las traigo para satisfacerte a ti, para complacerte. ¿A quién quieres satisfacer? Pues a la gente que le guste. Oye, vámonos con más música, porque todavía quedan un montón de canciones. Esta de Tony Bennett con Vicente Fernández. Relájate. Si no las ponemos todas hoy, las ponemos el próximo lunes. Es que te programas musical. Muchacho, estamos en Canarias. Aquí es una hora menos. ¿Qué prisa llevas? Vamos con el diccionario. A ver. Para que al menos tenga alguna aportación cultural esto, que yo poca utilidad le veo a este programa, pero bueno. Te veo nervioso. Es que la pimpollo te está matando. Ser objeto del deseo no es fácil llevarlo. Ahí te voy. Ay, pues esta se la podría dedicar a la amorosa. Si yo le digo amorosa, presta para la orquesta, ¿qué quiere decir? Se va a desenamorar de ti, Alejandro. No le digas eso. A lo mejor cae y ya deja el marido y se va conmigo. No le digas eso, no. Bueno, no. Pero ¿qué quiere decir presta para la orquesta? Presta para la orquesta es como dame tu yuyu y tu sisiriscui. Échalo para acá. Pues no, eso no es nada sutil, ni nada romántico, ni nada bonito. Pero que este es algo bajo, sucio y oculto, claro. No es algo de ir por la pradera tirando flores y anunciando nuestro amor. Aún así, no le digas eso, bueno. Presta para la orquesta. Bueno, ahora con Emanuel, que casi nunca lo hemos traído. Y ya, de diccionario nomás eso. Que no da tiempo para todo, hay que equilibrar, chica, música, diccionario. Te veo nervioso. A ver, esta la voy a acordar, dura 5 minutos y es muy larga, pero... ¿Quién es Emanuel? Emanuel, la chica de humo. ¿Te acuerdas? La chica de humo. ¿Te acuerdas? Tatarán, sí. ¿Y sabes cómo va? ¿Cómo que tatará? Sí, a ver, canta algo. Es que no la voy a cantar porque canto muy mal. Yo tengo muchos atributos, pero el de cantar no es uno de ellos. Saber mis pies la siguen como la rata a la flauta de Handel para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre portada a toda plana cada mañana en el diario de mis penas. Se evapora y yo que sé dónde va, dónde vive y todo está mal y siempre es igual y yo que sé que no soy detective, la vas a matar, mi chica del humo, mi chica del humo. no escucha cuando hablo yo. Sus ojos dicen que no. Y luego me contradice por placer, para hacer que un día me ruborice. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente no estamos para jugar. No me va a trastornar un crucigrama viviente. Se va por ahí, mas yo que sé dónde va, dónde vive, y dónde está mal, y siempre es igual. ¿Qué tiempos aquellos, Martis? Estamos hablando de los ochentas. De los ochentas, por Dios. Cuando también te acuerdas la de toda la vida. Sí, claro. Esa me da que fue más famosilla, ¿no? Sí. Y acá la habrá cantado otra. También la Franco cantó Franco, de, Franco, no sé qué. ¿De Vita? No, o no, no, el otro Franco. Franco se llamaba solo. Aquí hay mucho Franco. En el mundo. Es verdad. Yo soy muy franco. Hasta ahorita caí en la cuenta de los francos. Oye. ¿Qué onda? Vamos con esta que me pidieron. Que ¿cuál? La pusiera. Tony Bennett y Chente. A ver cómo suena esta combinación. Vamos. Con Chente seguro que bien. A ver, espérame porque tiene la publicidad, así es que hay que improvisar. ¿Quién te la César, pidió? Gil, vamos a mandar César, saludos. César. A Cesarín, muchos saludos, Cesarín. Que espero que te guste. Pues sí. ¿Cómo que esperas que le guste? ¿Quién me la mandó? Seguro que pensando, le gusta. Estaba pensando en, sí, ya veo que piensas, la inmortalidad del, sí, cangrejo. Ay, vaya dedicatoria. Regresa a mí. No me dejes tan solo. No me vuelvas la cara después de que todo te di. Return to me, for my heart wants you only. Hurry home, hurry home, won't you please hurry home to my heart. Mañana, cuando estés ya cansada de tanto por el mundo vagar, return to me. Please come back, bella mia. Qué raro suena, ¿no? Es como una hamburguesa de chilaquiles, ¿no? Sí. Yo nomás te recuerdo que es el jefe. A ver, eso si está. La vas a cortar al jefe. Qué bella, qué bella. Déjala, la pongo otra vez. Ahora hago el viejo truco de que le voy bajando para que crea que ya va acabando. Claro, claro. Y así no te rompe la mandarina en gajos. Ya terminó. Qué pena. Oye, sí es cierto, una hamburguesa de chilaquiles. ¿No? Nunca antes mejor dicho. O una torta de tamal. Porque las tortas, sí hay tortas y tamales, son mexicanas, sí. Que le llaman las guajolotas. Sí, qué asco, pasta. ¿Cómo que qué asco? Masa con más masa, por Dios. Masa con masa, da la masa. Bueno, te cuento cuál. Vámonos, ya vámonos despidiendo. ¿Por qué? Qué un agustito que estamos. Al parque, ahora vamos a ir al parque. ¿Para qué? Vámonos. ¿La próxima viene o va a ser por teléfono? Con Antonio Aguilar, no sé. Ya sabes que yo soy... Ay, como la comodidad de hacer improvisar. Un programa. Sí, te gusta estar desde el sillón de tu casa haciendo programas. Perdóname, yo soy una mujer de negocios, sí, de mundo y negocios, con un montón de cosas que hacer. Muchos negocios. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo no tengo otra cosa más que venir aquí a decir tonterías? Lo tuyo, no. Son las bienes raíces, ¿no? Lo mío... Viajes, lo, ¿no? Mío, lo mío, lo mío. ¿Y por qué haces así la mano tú? ¿Cómo que lo mío, lo mío, mío? ¿No te acuerdas de lo mío, lo mío, lo mío, no. lo mío? Cuenta son las chaquetas. ¿Qué? ¿Nunca viste esa película? No. Sexo, pudor y lágrimas. Mírala, te va a encantar. Sí, y ahora la consigo aquí en el Oliver. Oye, pero a la traducción, pero elegante y fina, ¿de qué? De las chaquetas. De las chaquetas. Yo creo que se entiende aquí, ¿no? No, aquí chaquetero es alguien que se cambia la, que cambias de partido político. Ah, las chaquetas son las pajitas. Bueno, ahí lo dejamos. Siempre guarrillo. ¿No se llama pajitas aquí? Yo qué sé, pues sí, si yo no sí, me sí. las hago, ¿yo cómo voy a saber? Dejemos el tema, si te parece. Sí, porque por la cara que pusiste. Que vámonos con Antonio Aguilar, un puño de tierra, y nos despedimos. Y nos vemos la próxima. Es lo único que nos vamos a llevar de este mundo. La tierra. Un puño de tierra. Que nos vemos la próxima semana. Y que tengan una excelente semana y sean felices, que nada nos cuesta. Que me toquen bailo. Vagando paso la vida, no más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño y a mí no me asusta nada. Pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme. Puño de tierra.